a grabar un podcast de poca madre. Pero el coño de Mike fue de Mandil por Cecilia para llevar a una fiesta. Me cago en tu tía, que se ha tardado mucho. Hasta parece que fue en una carroza o que lo detuvo un retén de poca madre. Bueno, al fin que ni lo queríamos, por eso vamos a grabar el podcast y una vez por todas. Esto es el podcast Chango León. Pero qué diablos, no puedo decir Chango León. Pinche programa que no vale tres culos de rata. Y estas malas razones, ¿quién dice culo de rata? Jajaja, qué pendejo. Este software no sirve para animales. Mejor vamos a grabar con nuestra propia voz. Con razón el anticristo. Graba puras mamadas. Jajaja, qué pendejo. Fíjate que me lo pasé muy bien, mangas. que faltó, o sea, excelente trabajo que hicieron, de eso, que no quede la menor duda. Este, no muero por los nombres de los actores, René y García y Mario Castañeda, excelentes actores de doblaje, una, por así que dan muy buen show. O sea, pensaste, dices tú así como que, ah, van a ver estos datos, entonces, ah, se relajaron todos. Se relajaron todos, ajá. El karaoke estuvo malo, muy así, muy escueto, no hubo mucha participación con el público de parte de los de Fusión Latina, o sea, creo que es todo esta cuestión que dejaron a los personajes, como que, y claro, no falta la gente de pronto que le pasó el evento, de repente, no, con eso fue suficiente, ya, no, es lo máximo, pero, sí, pero, aparte que hay más cosas, claro que, ves a todos como que eran, ves a los artistas gráficos, tú excelente, muy buenos, pero faltó más cosas, faltó bien, faltó más, no sé, más, hablar más de los dibujantes, viendo que los dibujantes, como siempre, se los mandan muy bien. O sea, no, y no porque estoy en un retorno, sino que son ya de ellos. Siempre se los quería a los artistas. Ajá. Es el que es como, decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un evento de cómics y donde ya los tenemos cómics, donde o sea lo cultural del evento se crea rezagado. Ah, sí, están ahí, están haciendo, por son fantasmas, no son o más bien a los organizadores no hacen lo posible, no hacen lo necesario para que la gente les no promocionen lo suficiente. Exactamente, yo creo que es eso. Bueno, pero cosas positivas, ¿cómo se hizo en la ciudad? Mira, se las a mí me encantó de que, y tenemos que decirlo, aprovechando que ya se fue un podcast y a lo mejor es que no pasaron ni 5 minutos que llegamos a jueves. ¿Y qué pasa? Nos detiene. La chota lo va a revisar. Para revisarnos. Así es, llegó el camión de Ciudad Juárez, ya cada quien agarró sus cosas y nos íbamos en el carro de Sergio. Primero me iban a llevar a mí porque se había quedado más cerca. No cruzamos ni 3 calles. Cuando vieron un padre, parece por favor, ¿usted quién es? Y una vez, revisión de rutina y nosotros con las dos ojos, con las mochilas y todo, todo lo que traíamos de viaje, no, sacamos de llegar a Juárez. Entonces, sí, llamamos 5 minutos y de volar, me hace que, a comparación de Chihuahua, que en Chihuahua no vi ni un policía. Bueno, se había, pero no estaban así como encima. Ni vi gente contra la pared, ni vi gente que la estuviera bolseando, ni vi que... No. Así es, todos los delincuentes usaban botas y sombreros. Thank you. del hotel el sábado en la noche. Se fueron a comer aún al súper. What will prevent him from taking more hostages next month and asking for 50 billion, 100 billion? Colonel, have you lost your mind? No. You've lost your balls. Gracias. sea Juárez, bueno, mi familia no, pero cualquier ciudad que le dirigimos, si nos vamos todos juntos, nada más vamos a ser suave y vamos a conocer y vamos a ver una hora diferencia. Aquí nos quedamos en el hotel, todos los hoteles son iguales. Sí. De hecho, hice un recorrido del centro. Oye, sí, oye, fue lo que me quedé también, sí, porque vi las fotografías. Porque hay un más rato con bucles que se han acabado. pasó? ¿Qué pasó? Contamos la versión de Federico Marquista que hay en la capital. Aquí se llama PM y allá se llama. Pues a 6 pesos se compra de 1 peso. Sí. Bueno, entonces vienen noticias amarillistas y una de ellas decía: rata con bucles asaltan súper. Música. alguien en el centro, que alguien les da, bueno, pues, cuando llegamos al hotel, pues como que, ¿cuándo vamos a escoger? Pero vamos a tomar. Y volteamos y nos vemos un espectacular. Es como que así, yo me como que, ¡oh! Alex siente que en concierto en el Palomar, gratis. Unas pantallas de agua, fregonas, pantallas encima del escenario. No, chicos, más agua. Se estuvo cambiando varias veces de ropa, estuvo muy chido. Lo que más me divirtió era el éxito, porque había tanto glamour y tanta. De repente aparece con su corista, con unos sacos grandotes, rosas de peluche, y empezó a ir a peluche y la cantaron. Y no, está muy hecho, pero sí, pero, o sea, te reías. Estaba. No, porque estás fan de la familia. ¿Por qué estaba lo que dices? Ya se sabes comentado por qué. Sí. No, pues hay que ser también porque es. Así es. Así es. Y eso, bastante suave. Tratamos de hablar de músicos locales de allá antes que empezara el chute. Había mucho que comer. Eso sí. Sí. Había 50 puestos. 30 de ellos vendían con cachos. 10 vendían Juan de López y los otros vendían taquitos. Eso sí, se me hacen chistos. Oye, ¿tacos de la tortilla? No, más chicos. Ahí está, ahí lo colocaron de la tortilla. ¿Qué también es por si está remojado? No, pero. ¿Cómo es que lo suerte, maravillosa. sabía de un clavo. El niño pensó claramente que mi papá me va a cagar, entonces se convirtió en él. Del tren. Yo pensé que se iba a telégrafos de México. pasada hasta que leí que no, que dijo, cobrar impuestos en internet es como si te cobraran impuestos por leer un libro. Y me quedé, ay, no, pero no, está muy exagerado. Pero sí, es un libro. Sí, entra la idea de qué tan frágil puede ser el futuro o la tecnología. al hecho de que alguien nos quite el internet. Así como llega a Estados Unidos a algún lugar y con un aparato electrónico les disuelve y ahora sí que les evapora el agua al frente, al contrario. Hasta que el punto estamos vulnerables ante el hecho de ser dependientes del internet y que no lo puedan levantar por un tiempo. Mira, justamente la guerra de internet, una nota hace poco se está mucho lo que la cloud computing, la computación en conexión web. En la nube, todo se guarda en internet, o sea, tú no tienes tus datos, están en internet, fotos, videos, conocimientos. Hace poco ocurrió un problema con el que se llama AT&T, que tú sabes, un cliente de un cierto teléfono móvil, de modo Psychic, todo lo que era datos, fotografías, videos, agendas, todo, estaba en internet. Y algo pasó con el sistema que se fregó y toda la información, contactos, todo se perdió. Hicieron un update sin estar raspado, ¿no? ¿Qué dices? ¡Hola, todo bien! Se le afecta, se le está en una bronca y prácticamente pues, es muy útil, pero también es muy vulnerable. No está raro, porque es que no los copias. Bueno, eso es para que ya las quieres ser muy cabrón, muy cabrón. De tu información, cabrón. Gracias, que es para María Mela. Pues sí, es cierto, sí. Yo la voy a que tú estos cosas a mi casa, yo lo digo, ah, o las tienes en el escudo, te lo digo, ¿qué tal? ¿Tienes explota tu casa, explota tu computadora, o te roban tu correspondencia al físico? Tienes tu respaldo en internet, si olvides cosas de internet, tienes tus fotos en redes. Ahora, vamos a ya viendo eso, vamos pasando a lo material que podemos archivar. Por ejemplo, yo tengo entendido que el CD tiene una duración bastante amplia. Sí, tiene una duración como de 20 años. Dependiendo de qué tan malo sea el material. Se va a dejar de fabricar lo que era la veo que la gente no lanza económicamente, les doy la opción de que yo les entrego el CD con cierta cantidad de fotografías para que ellos los imprimen cuando se les hinche y el tamaño que se les hinche. O lo hagan su DVD. O lo hagan su DVD. Curiosamente hay gente que no sabe todavía operar una computadora. No, ¿sabes qué? No, espérate, déjate, ahí va lo más irónico. Hay gente que no sabe que se pueden ver fotografías en su DVD. Lo importante es que hasta eso hay un DVD. ¿Qué? ¿Ojos? ¿Un 95%? ¿90%? No, no, 90%. Puedo poner 90%. Ajá. Y no saben eso. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que nunca supieron que en su DVD podían ver fotografías. Y lo peor del caso es que lo tuvieron, se volvió obsoleto y eso ya no va a funcionar. Es decir, y ahora estamos hablando de los memorias flashes. Usarlo en eso, ahora menos ahora. Que sí que le queda un sello de dinero de ver, así que no te puedes. Bueno, pero un poquito antes de que se pierda el tema. Ok, les vendes un CD a tu cliente con fotos diariamente y todo. ¿Qué pasa si la gente dice, híjole, ¿sabe qué? El CD le cayó agua, se rompió. Cayó, mi hermano cayó, mi invitado a la ¿no puede dar otro? ¿Tú tienes una copia? ¡Claro, güey! ¡All right! Fíjate que. Y eso era, tenía la palabra. Internet pasada por la computación. Ya si tú te conectas a la estructura empresarial. Chicos, a buscar trabajo, los que no tengan, está muy dura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡America! ¡America! Este software no sirve para hacer el software.